Salud, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos una tarde más de domingo, de 7 a 8 en La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca, para una nueva sesión de electrónica, en el caso de hoy para una nueva sesión ruidista, tras las variadas texturas, tonalidades y melodías del último programa de la semana pasada con Beumun Hanan, con los vinilos que nos trajo el invitado de aquella tarde. Hoy recuperamos el lado más salvaje del programa de La Conquista de los Sonidos con una selección de noise, y nos volvemos a encontrar con la escena ruidista japonesa, de la que ya escuchamos algún que otro proyecto en el especial dedicado a las compilaciones Extreme Music del sello Susan Lowley, que realizamos pues allá en la primavera de este mismo año, un poco antes de terminar la temporada. Y lo que la selección que escucharemos ahora durante la siguiente hora pues está extraída de un documental llamado Kingdom of Noise, Japanese Noise Selection, un documental japonés realizado en el año 93, de casi una hora y media de duración, y en el cual pues aparecen fragmentos de actuaciones y de videomontajes de algunos de los principales activistas del ruido de la escena de aquel país, aunque ya lo venían siendo desde hacía unos cuantos años, ya que la mayoría de ellos habían comenzado a principios y durante la década de los 80. En el documental aparecen, por este orden, nombres como AV, Incapacitants, Dislocation, Masona, Sidmouth, Violent, Onsen Geisha, Solmania, Merzbow, CCCC y Jokaidan. El documental, para que lo podáis ver y encontrar fácilmente, os lo colgaré en el blog del programa, y os recomiendo mucho, sobre todo si os gusta la selección ruidista de hoy, que le echéis un vistazo, porque bueno, como digo, se pueden ver fragmentos de directos de, pues de todos estos personajes, también algún videomontaje que está realmente bien y se disfruta viéndolo. Lo que escucharemos ahora a continuación, bueno, decir que hemos empezado con el primero de los cortes de este documental, en la primera parte dedicada a OV, bajo el título Low Spin Drift, y ahora a continuación seguiremos con Dislocation, Writing and Masturbation, y le seguirá Sidmouth con Twilight City, Violent Onsen Geisha con Night of Unclean Water, CCCC con Loud Sounds Dopa, y por último un fragmento de un directo de Ijokaidan Live at La Mama. Así pues, os dejo con esta sesión ruidista japonesa de hoy. Nos volvemos a encontrar hacia el final del programa ya para la despedida. Venga, que lo disfrutéis. Thank you. Thank you. 山塚です。ビデオの件聞きました。どうもすいませんでした。ややこしいことがあって、ほんでビデオなんかないかいなと鼻垂らしの探したんですが、全然見つかりません。ほんで僕ビデオを作るような機材も全く持っていなくて、デッキ自体が故障しているんですよね今。ほんでちょっと13日までに何送ったらいいのかわからなくて、で困っております。一応今回危険させてもらおうかなと思ってちょっと電話したんです。申し訳ございません。また何かあればお誘いください。どうも、すいませんでした。失礼します。 Bueno, bueno, no ha estado mal el masaje auditivo de esta tarde aquí en Radio Bronca, sobre todo en esta última parte de la selección con CCCC y Jokaidan. Y como habéis podido escuchar, los que hayáis o las que hayáis aguantado toda la hora, también había alguna que otra pieza con un tono más irónico, absurdo, como la de Violent Onsengeisha y su Night of Unclean Water. Pues esto ha sido el ruido de hoy. Esta ha sido la selección noise del programa de hoy, La Conquista de los Sonidos. Como os comentaba al principio, os recuerdo que hemos pinchado algunos de los temas o algunos de los fragmentos del documental Kingdom of Noise, Japanese Noise Selection, producido, publicado en el año 93 y dedicado a la ya por aquel entonces muy potente escena noise japonesa. Con esto, llegados ya al final del programa, como siempre os recuerdo la información del mismo. Estamos en La Conquista de los Sonidos, un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que podéis escuchar en cualquier otro horario a través de internet desde el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y demás historias relacionadas en un blog con la dirección sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también nos podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, sugerencia, consulta, crítica, etcétera, lo que queráis, a la dirección de correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ya recordada toda esta información, como cada semana, me despido de vosotros y vosotras hasta el próximo domingo. Hasta entonces, salud y radios libres. So